Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, magazine que arrancamos hoy en esta nueva temporada 2021-2022 con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con muchísimas novedades. Y es que en esta nueva temporada cumplimos ya 20 añitos contigo a través de la 88.6 FM. Joder, son 20 años que se dicen muy rápido, pero que han dado para mucho. Realmente hay tanto que contarte, tantas novedades que ofrecerte, que vamos a ir desgranándolas poco a poco durante estos primeros días en los que arranca este magazine local, que lo único que viene es a informarte, a divertirte, a pasar un ratito contigo entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Lo que sí, desde luego, te voy a contar es que enseguida vamos a charlar, largo y tendido, vamos a charlar con tranquilidad y en profundidad sobre pues estos 20 años de radio y la importancia realmente de este maravilloso medio de comunicación en el que estamos. Y lo vamos a hacer con tres nombres de peso. Por un lado va a estar con nosotros Paco Crespo, actual director de la Onda Local de Andalucía. También va a estar con nosotros Pablo Cordero, delegado de comunicación y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Helves. También nuestra directora María José Rodríguez, en una mesa en la que vamos a charlar, como te digo, muy mucho sobre la radio. Hoy estará con nosotros nuestra compañera Rocío Barea, que de English Corner continúa en esta temporada con nosotros, y también nuestro compañero Jesús Molina. En cuanto al tiempo, hoy lunes luce el sol después del raro día de ayer. 27 grados de máxima y 13 de mínima es lo que nos espera hoy en nuestro municipio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Pues son 20 años, ¿eh? Aunque parezca mentira o que hayan pasado rápido, son 20 años los que llevamos aquí contigo cada día. Como te digo, vamos a preparar esta mesa de opinión, de charla, donde vamos a hablar de la importancia de la radio como medio de comunicación. Antes vamos a escuchar algo de música para arrancar este magazine, para arrancar esta nueva temporada, la 2021-2022, que esperemos que nos deje tranquilitos en cuestiones de pandemias, volcanes y demás, que todo se vaya relajando, que ya llevamos demasiadas cosas encima. And the set 보여주고 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby you De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gerbes y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. Decimos hoy aquí en Gerbes en la Onda vamos a hablar sobre la importancia de la radio. Y para ello, bueno, pues tenemos de manera divertida, tenemos con nosotros, por ejemplo, a Paco Crespo, que es el director de la Onda Local de Andalucía. Paco, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, y agradecer a Ahora Radio de Gerbes esta invitación en este día tan especial que sé que estáis celebrando vuestro vigésimo aniversario, que no se dice pronto, ¿eh? Sí, es rápido. Una cosa curiosa, hay que ver lo que hacen también los aniversarios, pero una cosa curiosa, nos cogió la pandemia por medio, pero es la primera vez, además, que está aquí en los estudios de Ahora Radio, entra muchas veces, pero es la primera vez que está en los estudios de Ahora Radio sentado frente al micrófono el delegado de comunicación del Ayuntamiento de Gelo, y las curiosidades de la vida, Pablo, bienvenido. Espérate que no te escucho, bebé. No te encuentro, a ver, háblame. Bueno, tenemos ahí un pequeño problema, Pablo, ¿te parece? Vamos a ver si conseguimos que... No lo conseguimos, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a saludar mientras a María José Rodríguez. María José. Hola. Vamos a ver por qué no tenemos a Pablo, no lo llego a comprender. A ver, Pablo, a ver. Ah, sí, sí. Ahora, por fin. Es que la radio tiene que hacer su bromita. ¿Sabes? No, tú sabes que las mesas de mezcla y los micros son... No, pero que a lo tonto lleva, bueno, pues... bastante tiempo sin entrar en directo, ¿no? Yo creo que también le da un poco de vergüenza también a la mesa. Sí. Decía yo, Pablo, que era la primera vez que venías a Ahora Radio, a los estudios, a hablar en directo. Bueno, que venir también has venido muchas veces, pero me refiero a lo que es el directo en sí. Bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Genial. Yo, como sabes, que siempre encantado de estar con ustedes, pero comentábamos de forma jocosa que justamente por el tema de la pandemia he entrado muchas veces, pero no había estado aquí de manera presencial. Dar los buenos días a todas las personas que nos están escuchando, a Paco, las gracias por estar aquí hoy con nosotros, y bueno, vamos a ver qué rato escuchamos, que seguro que es bueno. Claro, vamos a charlar un poco sobre lo que es la radio, 20 años de historia de la radio, que María José se la sabe muy bien, que no sé si quieres, le hemos contado muchas veces, pero ¿cómo arranca el Ahora Radio, ¿no?, en nuestro municipio? Yo creo que arrancaría por ahí yo esta mesa. Sí, pues en parte tengo un poco la culpa, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un regalo durante todos estos años, una aventura maravillosa, donde se ha implicado muchísima gente y que nos ha permitido pues desarrollar nuestra vocación, ¿no? Tanto a ti como a mí, como a tantísimas personas que han pasado por aquí y que siguen con nosotros, que vamos creciendo por días. Estoy súper contentísima y emocionadísima con la nota de prensa que hemos publicado esta mañana, donde desgranamos un poco todas esas novedades, aunque quedan muchas en el aire todavía, que se irán concretando en las próximas semanas y los próximos meses. Y bueno, pues fue una especie de encargo del entonces alcalde Ángel Olivero. Aquí existía una emisora que no era municipal, que era privada, con la que se tenía un convenio de colaboración, Puertos Elbe Radio. Desde aquí también un saludo a todas las personas que ya Esteban Masó, que era su director, tristemente desaparecido, pero el resto de colaboradores, algunos están con nosotros ahora. Mm. Les mando un saludo muy grande porque son también súper vocacionales. Y bueno, es verdad que había problemas legales con esa emisora porque era pirata, que en esa época era muy frecuente. Tampoco puedo decir que es que fuera una cosa rara, no. Era muy frecuente. De hecho, todavía siguen existiendo, que nos lo puede corroborar Paco. Claro, quiero decir que si queréis intervenir en algún momento, estamos aquí para ello. Que yo cojo el micrófono y no lo suelto. Además, me ha preguntado por la historia, imagínate 20 años. Voy a intentar resumir. Entonces, bueno, pues llegamos a la conclusión de que como no se podía legalizar, íbamos a montar nuestra propia emisora. Y bueno, pues empieza el papeleo, tú sabes, 2 o 3 años de papeleo, y al final pues empezamos a emitir hace 20 años en pruebas, con un estudio mínimo, con una programación mínima, y de ahí pues hemos ido creciendo. Cada corporación ha ayudado en la medida de sus posibilidades o de su voluntad. Y bueno, la verdad es que en los últimos años hemos tenido el apoyo muy importante del ayuntamiento. Tenemos unos estudios que son la envidia de muchos compañeros. Sin duda alguna, y si permíteme que lo digamos, se lo decía al concejal a Pablo antes, y bueno, en la primera visita que os hice hace unos meses, cuando el taller de mayores, me parece unos estudios sensacionales. Y le decía al concejal, es que es fundamental tener un entorno agradable donde trabajar a gusto para poder comunicar bien a los vecinos, porque si estás en un entorno en el que no te estimula, pues lógicamente no trabajas de la misma forma. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no?, para hacer un buen trabajo. Y aunque en la radio lo importante es la palabra y el sonido, pero la imagen también es muy importante. Y además vivimos ahora mismo en la era de la comunicación y las redes sociales. Nos hemos sumado al carro desde la radio y la imagen era muy importante. Y la visibilidad en cuanto a que el estudio está en un sitio, la ubicación es maravillosa porque está muy cerca de la autovía, porque es muy fácil acceder, no hay barreras arquitectónicas, que lo comentábamos antes también. Sí. En fin, tenemos un letrero que es maravilloso también, que se ilumina de noche y que nos hace estar muy presentes en la vida de los elbeños y de las elbeñas. Así que, fíjate, encantado. Además que llevamos relativamente poco tiempo, ¿no?, en estas nuevas instalaciones, porque realmente llegábamos aquí, inaugurábamos el día 15 de febrero de 2019, pero ya formamos parte de, ¿no?, del vecindario, de lo normal, ¿no? La gente ya, sí, la radio está ahí al lado del centro comercial, bueno, de lo que es las grandes superficies del Aldi, que nos tienen muy, muy, muy rápidos en contacto. Sí, exactamente. ¿No? Y esto también es importante, ¿no? Quizás también para a la hora de que la gente se quiera acercar a la radio. Hay que agradecérselo. Fue una idea de Isabel Herrera, ¿no?, en su momento, de la alcaldesa, y la apuesta fue maravillosa. No sé si Pablo quiere. Yo creo que había una parte muy, muy relevante, que era vuestro trabajo, que os avala durante muchos años y que hacía que la radio ya se conociese. Pero para llegar al punto en el que estamos ahora, ¿no?, que vamos a seguir hablando a lo largo de este ratito, de innovación, de modernización, de que la gente, otros sectores como es ahora la infancia o los jóvenes que se van a acercar ahora a radio, era muy importante esa visibilidad, ¿no? Mm. Y este entorno y estas instalaciones dan la visibilidad que necesitabais ustedes desde aquí. Entonces, bueno, yo creo que era un compromiso que ya estaba hablado, porque se necesitaba, era una necesidad urgente además, y hoy es una realidad. Exacto. ¿Qué tiene que, Paco, qué tiene que tener una radio municipal? ¿Cuáles son las herramientas de funcionamiento de una radio municipal para llegar al pueblo, para que la gente la asuma como suya y participe y escuche su dial? Lo principal, yo creo que es la participación, ¿no? A mí me encanta la frase que tenéis aquí a la entrada de la alcaldesa, que creo que es de Isabel, que dice que la comunicación y la información son la fuente y el origen de un pueblo libre. Y es cierto, cuando decía hace un momento María José, comunicación y redes sociales, cuidado, cuidado con confundir unos y otros, porque comunicación e información es una cosa y las redes sociales es otra cosa bien distinta, que está bien que todas la tenemos a mano, pero eso no es información. Entonces, lo principal en una emisora municipal es informar y dar una información objetiva, verídica a todos los ciudadanos, que estén bien informados, porque ¿quién te habla de las cosas de Helve? ¿Quién? Si ponemos cualquier emisora esta mañana cuando nos hemos levantado, ¿de qué hablan? ¿De cómo va la lava cayendo por el volcán, que llevan 2 semanas retransmitiendo segundo a segundo? Hay cosas, hay otras cosas, no digo que esto no sea importante, pero hay otras cosas, o que tose Ayuso en Madrid y ya es noticia nacional, o nieva en Madrid y es no, hombre, aquí hay otras noticias. ¿Quién cuenta las cosas de Helve? Vosotros. No la va a contar ni siquiera Canal Sur, que está tan cerquita. ¿Cuándo viene Canal Sur a Helve? ¿Cuando pasa algo un desastre? Malo. Sí, cuando, algo malo. Sí, pero es que pasa en todos los municipios de Andalucía. Sí, es igual. El sábado me llamaba a mí de Canal Sur en Punta Umbría, yo soy de Punta Umbría, y me decía, es que hay algas en la playa. Digo, es que lo normal es que haya algas. Claro. No van a estar en la sierra. ¿No? Y además es que esa era la noticia, que hay algas, muchas algas. Claro, pues de vez en cuando las algas aparecen en el mar. Entonces, una radio decía, información, porque si alguien se quiere enterar de lo que pasa en Helve, lógicamente os va a tener que oír a vosotros, y después la participación, o sea, los colectivos de aquí, que ¿dónde han participado más en estos 20 años? Pues en su emisora, que es donde comparte su historia. Yo disfruté de ese programa de mayores donde entrevistaban precisamente a la alcaldesa y entrevistaban a los concejales y planteaban pues sus necesidades, porque seguramente la mayor parte de la audiencia ahora sea mayor, porque esa audiencia no está tan enganchada a las redes como están a lo mejor los jóvenes, y aparte los jóvenes están ahora, espero que en las labores de estudio, ¿no? En los coles, en los institutos y demás, pero por eso que hay que tener una emisora, es un nexo de unión y de crear sociedad que los pueblos donde no la hay deberían de tenerla. Además que es una obligación de las administraciones. El derecho a la información de los ciudadanos nos obliga a prestar ese servicio. No es que no se nos ha ocurrido porque nos gusta mucho o porque nos divierte. Es que es una obligación de las administraciones. Entonces, puedes elegir el medio, puedes utilizar distintos canales. Yo en ese momento en el que Ángel Olivero me plantea de necesitamos llegar a la gente, ¿cómo hacemos? Digo, lo más barato, lo más rápido, lo más seguro, lo más todo, lo más cercano, una radio. Por eso digo que tengo cierta culpa, ¿no? Porque en aquella época estaban muy de moda las televisiones. Como setas salían, televisiones locales, pero eso es súper difícil de mantener, muy caro. Claro. Y muy laborioso para un minuto de un vídeo necesitas varias personas y mucho tiempo de trabajo, de grabación, de edición. Y entonces la radio es muy fácil, es un micrófono y ahora ya con los móviles, ni unidad móvil siquiera. Entonces necesitabas una unidad móvil. Pero es un medio, para mí, es el más bonito, el más cercano, el más fácil, el que los ciudadanos se pueden sentir más representados y el que te permite esa mucha facilidad para que las personas se acerquen aquí y sin prácticamente ninguna formación previa, profesional me refiero, puedan colaborar. Porque los medios escritos necesitan una cierta preparación cultural para escribir, ¿no? La televisión ya he dicho que es súper complicada, técnicamente hablando. Y muy cara, además, para y los muy ayuntamientos. Cara, claro, que estamos hablando de hace 20 años. 20 más. Bueno, 20 más, más. Pero a día de hoy sigue siendo una cosa complicada la televisión. Mira que ha habido avances y cosas nuevas, ¿no? Que prácticamente una persona puede hacer casi todo, pero aún sigue siendo muy complicada una televisión de llevar adelante realmente. Y la radio, pues, es todo lo contrario, es mucho más... Es más simplista, pero yo creo que es más mágica. Pablo, la misma pregunta, ¿qué tiene que tener una radio municipal para llegar al pueblo desde el punto de vista de concejal del Ayuntamiento de Helves? Pues comparto con Paco que la participación, y también yo creo que tiene que tener esto último que tú hablabas, ¿no? El magia o esencia, porque... muchas veces realizar un buen trabajo o realizar mucho trabajo no va unido de una funcionalidad, ¿no? De que eso llegue. Y yo creo que tenemos la suerte y nos estamos dando cuenta de que es cierto que hay una población muy mayor que es la que más nos sigue, ¿no? Por el tipo de medio, pero que cuando vamos llegando a otros colectivos, si se acercan, se quedan, ¿no? Entonces, claro. Eso es una, de alguna forma, una nos muestra que se está haciendo bien, que aquí hay una esencia bonita, que hay un entorno bonito, como decíamos antes, y bueno, que hay un poco de esa magia de la que tú hablabas, Isra. Yo sé que con la música que pone Isra a los chavales es difícil irse. Pero decía por la tarde, sobre todo, porque por la mañana sí es un horario más... Más formal. De otro horario, no, es que es lógico, los chavales están en clase ahora, ¿no? En lo claro. Normal, o deberían estar en clase, quiero sí, decir. Sí, sería lo suyo. Y la radio, decía ahí, la radio además es complementaria, tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa en casa, la comida, la limpieza, estudiando incluso. Totalmente. O en el coche, y ¿quién te acompaña? Al final suma. Pues la radio, claro. Vamos a hacer una pequeña paradita. Enseguida vamos con una de las novedades, María José, es que antes teníamos un informativo local que también emitíamos aquí en Gelves en la Onda. Ahora se ha reducido más a un boletín donde bueno, se exponen algunas de las que serán las noticias. Se avanza. Exactamente, que podremos escuchar íntegras y más ampliadas en a las 3 y a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Así que si os parece, hacemos una pequeña paradita en esta mesa, luego seguimos charlando un poquito aquí más en Gelves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Mira. bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Hace escasos 30 minutos se ha presentado en el Salón de Actos de la Casa de la Provincia la primera ruta saboreando el río y el mar en Gelves, y ha sido de la mano de Isabel Herrera, alcaldesa de nuestro municipio, e Isabel García Cardoso, delegada municipal de Turismo, Comercio y Desarrollo Local. Y es que el Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con Pro de Tour de la Diputación de Sevilla, ha organizado esta primera ruta gastronómica saboreando el río y el mar en Gelves. Es una ruta que pretende promocionar el turismo y la gastronomía local. Esta ruta se desarrollará del 8 al 12 de octubre en nuestra localidad, y durante estos días se brindará una oferta de tapas elaboradas con productos de libre elección, pero siempre relativos al río y al mar, utilizando preferentemente productos típicos de la zona, teniendo prioridad aquellos pertenecientes al territorio Guadalquivir. Además, en las bases se establece un concurso para los establecimientos participantes, cuyo premio será de 300 euros a la mejor tapa, valorada por un jurado experto, y un sorteo entre el público asistente, cuyo premio será de un bono de 100 euros para consumir en los establecimientos participantes. Ahora Radio, la 88.6 FM, celebra esta temporada su 20 aniversario en las ondas. Se hará por todo lo alto, ya que a las dos décadas de experiencia se le sumará la intención de seguir avanzando en dinamismo, cercanía, participación y transparencia. Aunque de forma paulatina, se irá desgranando un programa de actividades que se desarrollará durante la presente temporada 2021-2022, con gala de aniversario, programas especiales y muchas novedades en la programación. Hoy es un día importante porque empieza la nueva andadura del buque insignia, el magazine local Gelves en la Onda, con 7 nuevas secciones que conducirán nuevos colaboradores y colaboradoras. El objetivo, completar los contenidos y hacerlos más atractivos a nuestra audiencia. Estas nuevas secciones serán, por ejemplo, Pasión y Gloria, conducido por Manuel Chávez y dedicado a las hermandades de nuestro municipio; Las Cosas Claras, donde Clara Grima nos acercará al mundo de las matemáticas y a la ciencia en general; La Viajera Divertida, en la que Lisbeth Pratt nos traerá cada semana las mejores propuestas de viajes ofrecidas por las empresas locales; El Debate, donde personas destacadas de nuestro municipio compartirán sus opiniones sobre temas de relevancia local; Gelves Deportivo, con la colaboración del periodista Jesús Guerrero Pato, empeñado en darnos a conocer las actividades de nuestros clubs y asociaciones locales; Sabías Qué, con Manuel Cantón, que nos traerá semanalmente curiosidades que te dejarán con la boca abierta; y Tu Justicia al Día, dirigido por tres abogadas del despacho WF, que nos acercarán de forma sencilla y cercana al mundo de las leyes que más nos afectan en nuestras vidas cotidianas. Gelves en la Onda seguirá además contando con secciones de temporadas anteriores, como Hoy Hablamos con Jorge, de Nutrición, de English Corner, Mente Sana, Otro Mundo es Posible, La Botica, Entrevista de la Semana o Generando Igualdad, además de La Agenda con nuestro compañero Agustín Reyes. Además, la sección Aprender Jugando estará conducida esta temporada por Sandra López, que es profesora del CEIP Doña Rosa Fernández. Además del magazine, la programación irá incorporando próximamente nuevos programas semanales protagonizados y dirigidos a diferentes sectores de la población, como personas mayores o a los niños y niñas con el Consejo Infantil Municipal, o a los jóvenes en colaboración con el IES de Gelves. También es una novedad importante la emisión de un programa sobre política local, donde se darán a conocer las mociones y decisiones más importantes aprobadas en nuestro pleno municipal y presentadas por los diferentes grupos políticos municipales. También recuperamos un espacio hecho y dirigido a mujeres, pero ahora en forma de programa semanal denominado Cuídate Mucho, en el que profesionales de distintas especialidades como nutrición, psicología, sexología, etcétera, nos darán consejos prácticos para llevar una vida más saludable y feliz. Recordar por último que continúan en programación programas clásicos como Clubbing, que es de música electrónica, Noche de Historia y Misterio o Aires Celtas. Toda esta programación de producción propia se completará con la de la Onda Local de Andalucía, con programas especializados e informativos autonómicos. Además, la nueva programación de Ahora Radio ofrece una fórmula musical con éxitos de los últimos 20 años y boletines e informativos locales. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 27 grados de máxima y los 13 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Ya estamos escuchando el tema de Calle 13, esa canción maravillosa, ¿eh? Se llama Ojos Color Sol, también muy importante en la radio, el acompañamiento musical, Paco, María José, Pablo, no sé si sois consumidores de la radio musical también. Sí, sí, sí, claro, por supuesto, yo creo que todos hemos comenzado escuchando música. Yo era un fanático de Radio 3, entre otras cosas porque en la Sierra de Huelva, que es donde yo estudié de pequeño, no llegaban otras emisoras que Radio Nacional de España, que ese es un problema que tienen algunos municipios que no llegan el resto de emisoras. Sí, sí. Entonces los que tienen emisora municipal pues tienen la suerte de poder escuchar música, y la música es fundamental. Pero déjame que te diga una cosa, habéis resumido en 5 minutos más o menos que ha durado el boletín. Sí. Todo lo fundamental que hay hoy en Helves, que eso no lo hace ningún otro medio, eso no lo hacen las redes sociales, eso no lo hace ninguna cadena, digamos, ajena, eso lo contáis vosotros, y si la gente quiere estar informada, pues tiene que estar oyendo ahora radio, porque si se quiere enterar de lo que pasa aquí, ¿no? Me decías antes también, ¿qué se necesita para tener, aparte de tener esa información, esa comunicación y la participación ciudadana? Es fundamental también, permíteme que os diga, que lo hablaba antes con el concejal, tener al personal, a un personal adecuado y en condiciones dignas, ¿no? Porque yo he recorrido en este último año, desde que estoy al frente de MRTV, unas 40 emisoras, y hay algunas que dejan mucho que desear, porque bueno, una persona sola no puede llevar una emisora, y eso los ayuntamientos, los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, tienen que ser muy conscientes, porque cuando se monta el departamento de urbanismo, sabe que tienen que tener arquitectos, aparejadores, el de servicios sociales tiene que tener sus trabajadores sociales, la directora, psicóloga, educadora. Una emisora tiene que estar compuesta por periodistas y por técnicos, y colaboradores, pero tiene que estar bien dotada, como tenéis materialmente, tenéis un estudio fantástico, y personalmente también es una batalla que estamos desde la EMA y desde la presidenta, la alcaldesa de Punta Briaga, también intentando para mejorar la situación de todos los compañeros, porque ahí me suena, vosotros estáis dentro de los jadones bastante bien, pero una emisora, o sea, emisoras, 14 emisoras hay en Andalucía, asociadas a EMA, que funcionan con una sola persona. Y no solo que lleven la emisora, sino que llevan gabinete de comunicación, redes sociales, convocatorias de... El hombre, me suena. El hombre orquesta que le llamamos, ¿no? Y por eso hay que ser consciente de que eso es necesario, ¿no? Tener personal suficiente, ¿no? Bueno, María José, lo que pasa es que ahí por supuesto, vamos, yo ni lo voy a decir porque... A ver, que porque una de las cosas es importantes de la radio en sí también es la inmediatez, ¿no? Con la que se tratan las noticias, con la que charlamos con los protagonistas. Decía María José, antes hacía falta unidades móviles, ¿no? Ahora, hoy en día, pues con lo que son un teléfono móvil, tenemos prácticamente a la mano a cualquier persona. Bueno, yo estoy intentando contactar con Isabel, pero mientras que estoy intentando conectar, al no escucharme quizás, o a lo mejor no, vamos a ver, Isabel Herrera, ¿estás por ahí? ¿Sí? Hola, ¿qué tal, Isabel? Soy Isra Jiménez, de aquí de Ahora Radio. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Hola, es que la conexión no es muy buena. Vaya, hombre. ¿Estáis en la casa de la provincia, no? Si no me equivoco. Mira, incluso se ha cortado la llamada. O sea, estamos intentando. Vamos a ver si conseguimos charlar con ella. Vamos a ver si... Estas cosas también nos hacen mucho los móviles. Sí, sí, ¿no? Eso es el directo. Eso pasa en toda la... Sí. Se ha cortado, Isabel, perdona. Sí, es que debe ser la conexión porque no... Te oigo muy lejos, ahora parece que un poco mejor. Y además me oigo yo, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, vamos con todos los problemas que nos está dando hoy un poco las conexiones. Isabel Herrera está hoy en la Casa de la Provincia, en la Diputación de Sevilla, porque se presenta una ruta, es la primera ruta del río y del mar, saboreando el río y el mar, y que arrancan unos días. Isabel, cuéntanos un poco. Pues mira, la presentación ha estado extraordinaria. Nos han acompañado todos los hosteleros de Gelves, hay casi 12 que van a colaborar. Uh-huh. Y entonces, pues hoy han estado aquí Nayade, ha estado Rafael Parra de Rincón de Manolo, en fin, ha estado también este señor que sale en Canal Sur, que es el cocinero maravilloso que nos gusta tanto, que es vecino de Gelves, que formará Enrique parte Sánchez del jurado. Uh-huh. En fin, sí, es cierto que estamos presentando, tú sabes, como un híbrido este año, que después de la pandemia no hemos podido realizar nuestra feria gastronómica del Río del Mar, que no es que se haya quitado, que lo quiero dejar claro, que este año no ha podido ser, pero que seguirá estando, porque eso es otra cosa. Eso es, la feria gastronómica es una puerta a la conexión de todos los pueblos con el río y con el mar. Uh-huh. Y es otra historia. Y la ruta gastronómica, pues este año se hace una especie de híbrido que lo que se pretende es, bueno, pues potenciar lo local, todo lo que es local, y que crezca la innovación en el ámbito de la gastronomía, que consideramos que es esa guinda, esa parte tan importante que tiene toda gestión turística, y que sin ella pues muy difícil que podamos promocionar absolutamente nada. Influye directamente sobre la economía y sobre la innovación de nuestros restauradores, que van a poner el listón muy alto, y que desde aquí pues se ha invitado a toda la provincia a que esto... Oye, pues salga adelante. Isabel, vamos a charlar contigo largo y tendido este jueves aquí en Gelves en la Onda. Sí. Ya lo aprovecho y lo anunciamos, ¿no? Que hay muchos temas que tratar con la alcaldesa de Gelves, pero hoy estamos también hablando aquí en una mesa de opinión, ¿no? Con Paco Crespo, el director de la Onda Local de Andalucía, Pablo Cordero, el concejal de comunicación del Ayuntamiento de Gelves, y con María José Rodríguez, sí, directora de la radio. También nos gustaría que nos dijeras alguna palabras, la importancia de la radio, ¿no? Que es la radio para Isabel Herrera, para la alcaldesa de Gelves. Bueno, para mí la radio es comunicación, y comunicar es nuestro principal objetivo. Creo que forma parte de la gestión, y debe de formar parte de la gestión de toda administración pública por muchas razones. Primero, por la ley de transparencia, nos obliga a la ley. Segundo, porque el ciudadano tiene derecho a conocer de primera mano todo aquello que se pone en marcha desde su casa del pueblo, que es el ayuntamiento, y que necesita conocer dónde se gasta el dinero de sus recursos, ¿no? Dónde se gastan sus recursos económicos. O sea, que yo creo que para mí es importantísimo, aparte de lo que influye a todo el mundo psicológicamente, a la hora de interactuar, a la hora del conocimiento, de la cultura, del ocio, y cómo hace y cómo ayuda, y sobre todo lo ha hecho en esta pandemia, la importancia de la radio y de la comunicación en las personas que no tienen otra cosa, la compañía, el amor que transmite. O sea, la radio para mí es un elemento súper, súper principalísimo en cualquier comunidad. Bueno, pues Isabel Herrera, alcaldesa de Gelves. Te espero el jueves aquí en Gelves en la Onda. Desde aquí os mando un saludo, ¿eh? Que a mí me gustaría estar ahí sentada en esa mesa, a ver lo que se dice por ahí, ¿eh? Saludo, alcaldesa. Un abrazo. El jueves te espero. Gracias, Isabel. Hasta ahora. Hasta luego. Abierto, yo creo que Isabel Herrera ha abierto un meloncillo con el tema de la importancia de la radio en estos tiempos que ahora parece ya que estamos viendo esa nueva normalidad, pero la radio declarada esencial, una compañera indispensable en tiempos de pandemia, ¿no? Es un servicio público. Es que ha dicho dos cosas fundamentales. O sea, a mí me gustaría tener Isabeles en toda la emisora. Ha sido una intervención redonda, vamos. Sí, sí, o sea, no he podido decir más en menos tiempo. Ojalá hubiera Isabel en toda la emisora, en todos los ayuntamientos y con las cosas tan claras, ¿no? Porque, claro, los ayuntamientos tienen la obligación de dar esa visibilidad y de explicar en qué se gastan sus dineros, los dineros públicos. Pues, ¿dónde? ¿Qué mejor? En el portal de web, ¿quién mira el portal web de...? Sí, algunos lo miramos, pero la mayoría no, la mayoría escucha la radio, oye la radio. Entonces, la radio es fundamental. Y decía otra cosa Isabel, durante la pandemia nos hemos convertido en esenciales, no, lo siguiente. O sea, ¿quién contaba en cada pueblo con emisora las cosas que se iban haciendo? Yo recuerdo al principio que no había mascarillas. No había, o sea, que no se podían ni comprar en la farmacia y los colectivos sociales, al menos en mi pueblo, supongo que igual que aquí en Gelbe, empezaron a coser, a hacer, a fabricar mascarillas. Sí. Entonces, la radio era la que le contaba, oye, pues en tal sitio te pueden facilitar. Yo recuerdo también una labor que hicieron fundamental, los chavales que no tenían posibilidad de imprimir sus deberes porque no tenían impresora en casa y tal, que hubo un grupo de jóvenes que les ayudaba y les imprimía y se los llevaba a casa porque nadie se podía mover con libertad. Bueno, hacían una labor, bueno, desde eso hasta llevar alimento a las familias que lo necesitasen, ¿no? En la pandemia, las radios nos hemos convertido en fundamentales. A mí, no se me oye. Sí. Sí. A mí me gustaría recalcar en este trocito de lo que estás comentando justamente el proyecto tan importante que nosotros desde aquí del municipio pusimos en marcha, desde que partió de una idea de Isra y que yo la cogí rápidamente como súper positiva y necesaria, pusimos en marcha un proyecto llamado Gelbe se mueve en casa. Y eso se hizo a través de la radio, ¿no? Y llegó a casi toda la población que estaba en su casa sin saber muy bien a qué destinar el tiempo. Y ahí hablamos pues de cocina, nos informamos de cómo hacer una mascarilla, hicimos ejercicio desde casa. O sea, fue una programación súper completa y nos dimos cuenta justamente de eso que comentabas, Paco, de la esencialidad de la comunicación. ¿Sabéis quién me dio a mí la tecla de lo que fue, lo que significaba la radio? Y yo no soy una persona demasiado religiosa, ¿eh? Pero entrevisté un día al párroco de mi pueblo, de Bundomería, y no sé por qué, creo que para hablar de las restricciones, pues las misas y demás, ¿no? O cuando los entierro, para que lo explicara. Bueno, y lo primero que me dijo el cura, dice, yo lo primero que hago al levantarme es poner Onda Punta Radio para saber qué está pasando. Claro. Y digo, ya está, si me escucha el cura, me escucha todo. Sí, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien. Sí. Yo creo que además en toda la emisora, eso es un, bueno, lo he comprobado en cada emisora que he ido visitando y durante este año, en todas las emisoras de EMA, de la onda local, bueno, y las que no son de la onda local también, en todas las emisoras locales, yo solo visito lógicamente las asociadas, ¿no? Pero se comprueba que hemos sido un revulsivo durante la pandemia, ¿eh? Sí, yo creo que se ha notado que hemos hecho una labor, además, todos los que trabajamos en la radio, ¿no? Pusimos más en el asador quizás la parte, no del trabajo, sino de vocación, ¿no? Entonces todavía creo que sacamos más fuerza de flaqueza. Yo también, además, creo que ha cambiado también el modo de ver la radio por parte de los propios profesionales que trabajábamos en ella. Quiere decir, antes nosotros respetamos mucho la radio, no quiere decir que ahora respetemos menos, ¿no? Pero funcionaba de otra manera. Ahora todavía creo que hemos cogido esa confianza con el oyente, que ahora somos mucho más cercanos, quizás los comunicadores, que antes simplemente nos limitábamos a decir noticias y demás, y ahora sí, hay que expresar sentimientos, se expresa. O sea, también yo creo que nos ha acercado, no solo al oyente a la radio, sino al propio profesional, comunicador, periodistas, técnicos y demás, han acercado todavía más al público. No sé si estáis, pensáis como yo, pero yo creo que la radio también ha cambiado mucho la manera de comunicar las cosas. Hombre, claro, es que en una situación de crisis tan brutal, tan sin precedentes, donde la incertidumbre era, bueno, a mí se me ponen los vellos de punta cuando me acuerdo de esos momentos, ¿no? Porque eran cambios diarios, cifras de muertes astronómicas, la administración sin saber muy bien qué hacer, improvisando todas las administraciones desde Europa hasta España. Entonces el ciudadano estaba muy indefenso, ¿no? muy nervioso, tenía miedo. Y la radio ha sido ese medio en el que comunicar, pues en el que compartir esos miedos y al mismo tiempo tranquilizar a la gente con cualquier noticia agradable o nueva o aportación que podía hacer cualquiera de los oyentes o de la administración más cercana, en este caso el ayuntamiento, que ha estado al pie del cañón, que además le tocó aquí al compañero, le tocó porque, bueno, hubo una circunstancia de salud de su madre que le obligaron a estar no solamente preocupado por su madre y por la crisis, sino al frente del ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, gracias a esa humanidad que lo caracteriza, porque yo creo que es el político, no voy a decir el más humano porque tiene compañeros también que los políticos a veces son humanos, ¿eh? Bueno, eso, pero no, pero bueno, sí, sí. Digamos que es una... Yo conozco a alguno, ¿eh? Pablo defiende eso, si quieres. Sonamos poco los humanos, ¿eh? Pero no, pero es verdad que es una de sus características como persona, ¿no? Y claro, la lleva a su profesión. Y él impulsó desde el ayuntamiento, y si no impulsó, hizo suyas y apoyó cualquier iniciativa de ese tipo, como el tema de las mascarillas, cualquier ayuda a las personas mayores, y después puso en marcha un proyecto precioso de acompañamiento a las personas mayores. Helves Llama. Helves Llama, lo de Helves Teje, muchísimas cosas, aparte de Helves Se Mueve en Casa, que fue, bueno, como una televisión local, porque a través de las redes difundíamos todos los vídeos que la gente aportaba de lo más variado posible. Vamos, salieron cosas que ni sabíamos que había en el pueblo, ¿no? Además, y bueno, yo creo que esa labor de acompañamiento fue fundamental. La radio apoyó 100%, ¿no? El Helves Se Mueve en Casa, yo creo que eran muy complementarias, ¿no? La radio se nutría, ¿no?, de lo que había pasado en Helves Se Mueve en Casa, anunciaba las siguientes actividades que iba a haber. Eso era muy, muy, muy espectacular. A mí hubo gente que me dijo, estoy en casa metido, o estoy en casa metida, y estoy enganchado al Netflix, tal, que esto le ocurrió, ¿no?, a prácticamente toda la población, ¿no? Me decía, los ratos que necesito saber, ver. Yo me asomo en la ventana y no hay nadie. Pongo la tele y no se habla de mis vecinos, de lo que está pasando en mi pueblo, realmente para encontrar cuál es el nivel de incidencia de este maldito virus en mi población, tengo que estar buscando en la página de la Junta de Andalucía, que hay veces que ni lo encuentro, ¿no? Entonces, decía, y yo me pongo la radio. Y escucho la radio. Y escucho a mi vecino que tiene un bar. Sé en qué situación está. Y si necesita cualquier cosa, bueno, pues claro, aquí estoy yo para apoyar, ¿no? Y era como, lo que me estaba diciendo, me estaba poniendo los vellos de punta, ¿no? Porque era como, me estoy enterando de la gente de mi alrededor, ¿no? Y eso al final te emociona, ¿no? En trabajarlo aquí. Y además también ha servido para que nos conociéramos. Bueno, porque también, claro, antes de la crisis estábamos ya en un nivel de rapidez en nuestras vidas y de vorágine, de prisas, de compromisos, de no sé, que nos paró en seco. Entonces, antes mucha gente no conocía a sus vecinos, ni había ido nunca al bar de la esquina, ni a la panadería de enfrente, ni a... Entonces, ha habido vecinos con los que he tenido relación a las 8 de la tarde cuando salía a aplaudir, ¿sí, verdad? Claro, sí, es verdad. Sí, ocurre. Exactamente, ocurre, ¿no? Sí, y sí. Eso ha pasado también con los negocios, y en algunos casos sabemos que la pandemia les ha venido bien porque han ganado con público local. Claro. Había muchas. Los pueblos que estamos cerca de la capital, que somos un poco pueblo dormitorio, en parte, mucha gente vive, duerme en las casas, pero después vive en Sevilla o en otros pueblos. Ah, pues mi hermano hacía lo contrario. Vivía en Helves, fíjate tú. Eso no lo he dicho, pero bueno. Yo he venido mucho a Helves. Ah, ¿sí? Sí, sí, porque tengo un hermano actor que vivía aquí en Sevilla. Bueno, en Sevilla no, vivía en Helves, en el puerto de Helves. Además, mira qué mal sitio eligió el muchacho. Y venía muchas veces aquí a pasar fin de semana. Os doy 30 segunditos para que hagáis algún alegato a favor de la radio. Empezamos por Pablo Cordero. Sí, yo no quería que se me quedara en el tintero, y al hilo de esto último que estamos hablando, creo que también puede funcionar para esto último que nos pides. Creo que nos hemos dado cuenta en este tiempo, has dicho una palabra que es esencial, que es que se te ponía el vello de punta al ver que gente necesitaba encontrar ciertas cosas, ¿no? Y era un momento puntual en nuestra vida que no encontrábamos ni a las personas que queríamos, ¿no? Yo, gracias María José por las palabras que me has dedicado antes, y también lo recuerdo como una etapa de crecimiento, pero una etapa muy dura, ¿no? Fueron como muchas cosas a la vez y, como bien decía, sin precedentes. O sea, era algo nuevo que había que afinar, además, ¿no? Y ha sido difícil, pero tenía una cosa clara, que era apostar por eso, ¿no? Por la humanidad. Eso es muy difícil, que falles apostando por esa vía, ¿no? Y al hilo de esto que decías de encontrar, creo que hemos sido desde la comunicación, este área, la radio, el EPS Mueve en Casa, hemos buscado la fórmula para ser un punto de encuentro. O sea, había personas solas en aquel momento que necesitaban un punto de encuentro y no era físico. Y a través de la radio ha sido mucho más fácil encontrarnos, ¿no? Sí. Así que creo que esa es la magia que tenemos que seguir apostando por ella desde aquí. Muchas gracias, Pablo. María José. Bueno, pues yo, como directora de la emisora, me toca decir que eso, que estamos muy ilusionados con la nueva temporada, muy orgullosos de los 20 años recorridos y que, bueno, vamos a seguir trabajando día a día, dejándonos la piel, pero que todo lo que hagamos no sirve de nada si nuestros elbeños y nuestras elbeñas no nos eligen. Vamos a seguir dando promoción a todo lo que hacemos. Tenemos un equipo de profesionales y de colaboradores y colaboradoras que es espectacular. Yo creo que nos podíamos echar a pelea con cualquier emisora, no ya municipal, sino un poquito más grande. No tenemos de verdad, que entonces que alguna. Nos den la oportunidad, que nos escuchen y que valoren en nuestro trabajo, porque sinceramente estamos orgullosos de lo que hemos preparado para esta temporada. Bueno, pues arrancan retos nuevos, María José, muchas gracias. Nada. Paco Crespo, director de EMA. Yo rápidamente, si los ayuntamientos son las administraciones más próximas al ciudadano, a las que siempre acceden para cualquier necesidad que tienen, las radios locales, las radios municipales, somos los medios más próximos al ciudadano y somos los medios que mejor informamos a los vecinos de nuestros pueblos, y a los oyentes de nuestros pueblos. Y como dice Isabel Herrera, para tener un pueblo libre hay que tener un pueblo bien informado. O sea, fundamentales las emisoras de radio municipales y comunitarias en algunos sitios que no tenemos municipales. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a los tres. Gracias. Llegamos a prácticamente a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Enseguida volvemos aquí en Gelos en el Agua.